Muy buenas noches. Qué bueno estar en la casa del Señor una vez más. Y vamos a continuar con la serie de los milagros del Señor Jesucristo. La verdad que en este momento estamos casi a la mitad de esta serie. Hemos avanzado bastante, pero aún nos queda mucho por recorrer. Así que los animamos a continuar viniendo y estudiando en cuanto a los milagros del Señor Jesucristo. Lo estamos viendo de manera cronológica y si alguno se ha perdido algún sermón, recién lo acabo de consultar con Dani, están todos grabados. Así que si alguno se perdió alguno de la serie, puede pedirlos y lo va a recibir para no perderse nada de esta serie que es tan preciosa a nuestro corazón, ya que nos habla de hechos maravillosos, hechos por nuestro mismo Señor Jesucristo. Los invito a leer el milagro que nos toca en esta noche, que es la alimentación de los 5.000. Se encuentra en Juan capítulo 6. Este es el pasaje que vamos a leer, aunque vamos a tomar algunos detalles de los otros evangelios. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oramos y empezamos con el mensaje. Padre, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, por tu misericordia para con tu pueblo, que nos has dejado este libro precioso que nos revela el Señor Jesucristo y en él podemos tener salvación y vida eterna. Padre, tú sabes en particular que no soy digno de estar aquí, ni abriendo tu palabra, pero Señor, te ruego que tú te perfecciones en mi debilidad y que tu palabra sea exaltada. Tu nombre sea exaltado y que Jesucristo nos hable a cada uno en particular. Padre, toda la gloria es para ti y de ti dependemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000 es el milagro, uno de los milagros más extraordinarios del Señor Jesucristo. Es uno de los más extraordinarios y más importantes que el Señor Jesucristo ha hecho. Es un milagro realmente importante. Miren, es una de las historias más conocidas de la Biblia. Parecería que si habláramos con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier rincón, le hablamos de los milagros de los 5.000 y ellos conocen de aquel milagro. Saben que Jesús alimentó una gran multitud. Es uno de los milagros más conocidos en la Biblia. Pero también es uno de los milagros más importantes que ocurre en la Biblia. Ustedes saben que están los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan escribe su evangelio mucho tiempo después para complementar el informe que hicieron los otros evangelistas. Es decir, él no va a mencionar ninguno de los milagros o ninguno de los hechos que los otros evangelistas mencionan. Pero no es así con este milagro. es el único milagro, junto con la resurrección del Señor Jesucristo, que es contado por los cuatro evangelistas, lo cual nos da una información, nos da un indicio de la importancia de este milagro. Es tan importante que Juan, en su objetivo de escribir el libro, no puede obviarlo. No puede dejar de mencionarlo, no puede dejar de escribirlo. Es importante para él ponerlo en su testimonio y dejarlo registrado para aquellos sus lectores. Así que estamos sin duda ante un milagro asombroso. ¿Por qué es asombroso? En primer lugar, por la obra majestuosa del Señor Jesucristo, que es un milagro diferente. Es un milagro, no es un milagro de sanación, no es un milagro de restauración de un cuerpo, no es un milagro de transformación como hizo con el agua y con el vino. Es un milagro de creación. En este milagro el Señor Jesucristo crea como Dios. No hay nadie que tiene el poder de crear en sí mismo, solo Dios es poderoso para crear. Y el evangelista Juan tiene un objetivo en su libro. ¿Qué quiere demostrar? Juan 20:20 dice que Jesús, que él escribe este libro para demostrar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Por eso este milagro es una manifestación viva, real, de que Jesucristo realmente es el Mesías, es el Hijo de Dios, y creyendo en él, y vamos a ver a través de este milagro qué es creer en Cristo, es que obtenemos vida eterna. Cuando leímos esto, leímos que esta multitud creyó que Jesucristo era el profeta que había de venir. No es otra cosa que una representación del Mesías lo que están diciendo. El profeta que había de venir, mayor que Moisés, mayor que Elías, era Jesucristo, era el Mesías, era el Cristo que ellos esperaban. Sin embargo, ellos tenían otras expectativas y no creyeron en Cristo como deberían haber creído. Vamos a ver este milagro a través de cuatro eventos, de cuatro detalles, descripciones. En primer lugar, el detalle de la multitud. Vamos a ver los personajes que están integrados en este milagro. ¿Quiénes son? En primer lugar, la multitud. En segundo lugar, los discípulos. Y en tercer lugar, vemos un suceso que ocurre, que es una falsa coronación. Así que veamos este milagro. ¿Qué es lo que ocurre antes de que este milagro suceda? Bueno, la Biblia nos declara que Jesucristo había enviado a sus discípulos a predicar y a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Es decir, Jesucristo había dado autoridad a sus discípulos para ir por las ciudades y hablar de que el reino del Señor se había acercado, que el reino de Dios había venido, que las personas se arrepientan y crean. Y le dio a sus discípulos el poder de manifestar, de dar señales de que esto era verdad. ¿Cómo era esa señal? Sanando enfermos. Así que él envía a sus discípulos y de regreso de esa misión, de regreso de ese servicio, es que ocurre este milagro. Ese es el primer evento inmediato que tenemos antes de este milagro. El segundo evento inmediato que tenemos antes de este milagro es la muerte de Juan el Bautista, el asesinato de Juan el Bautista. Y quiero recordarles que algunos discípulos del Señor Jesucristo antes eran discípulos de Juan el Bautista. Entre ellos está Andrés y Juan. Así que esto es lo que ocurre. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Pero debemos ver lo que ocurre, lo que nos relatan los otros evangelios. Marcos dijo, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Lucas 9:10 dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad de Betsaida. Mateo nos cuenta que el Señor, al oír de la muerte de Juan el Bautista, decidió llevarse a sus discípulos a un lugar aparte. Así que debemos hacer una aclaración, ¿por qué es que el Señor va a un lugar aparte? Es que ve una necesidad en sus discípulos, ve una necesidad en aquellos que le están sirviendo. En primer lugar, en alguno de ellos había gran tristeza, porque una persona a quien amaban, Juan el Bautista, había sido asesinado. Pero en segundo lugar, muchos de ellos estaban cansados, habían venido de una travesía predicando el Evangelio, y ustedes saben, como siervos del Señor, que cuando servimos al Señor lo hacemos con todas nuestras fuerzas y terminamos agotados. Cuando servimos un día, el lunes es un día agotador para el cristiano, porque ha servido al Señor con fuerza durante todo el fin de semana, aunque es una vida de servicio y de adoración, se agota sirviendo al Señor. Así estaban estos discípulos. Se habían agotado, estaban cansados y el Señor vio propicio, vio adecuado, como buen pastor que es de sus discípulos, llevarlos a un lugar aparte para pasar tiempo con ellos, para que ellos le cuenten. Él vio apropiado que era necesario reunirse nuevamente y fortalecerse mutuamente para poder servir. Y dice que subieron a la barca y cruzaron hacia el otro lado. ¿Para qué? Al lugar más desierto. Por allí estaba Jerusalén, el lugar donde estaba muy poblado, pero iba a estar más poblado aún porque estaba cerca la Pascua, era primavera, estaba cerca la Pascua. De todos los lugares de Palestina iban hacia Jerusalén. Esto no es lo que hizo el Señor Jesucristo, fue exactamente hacia el otro lado, a la zona rural, a la zona donde había menos gente para hallar tranquilidad, para hallar paz. Pero cuando estaba cruzando el lago en barco, desde la orilla vio una multitud que descubren, los reconocen al Señor y a sus discípulos, que tomaron una barca, cruzaron para el otro lado y ellos comienzan de pie a seguir al Señor. Y esto es lo que vamos a ver, el detalle de la multitud. ¿Quiénes son estos que siguen al Señor Jesús? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Realmente lo buscan a Dios porque lo aman? Y esta también es una pregunta para todos los presentes. ¿Para qué estamos en este lugar? ¿Buscamos al Señor de corazón? ¿Hemos de buscar al Señor por motivos correctos? Juan 6, versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mateo 14, 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos complementa lo que dice Mateo y dice que tuvo gran compasión y les habló acerca del reino de Dios. Aquí tenemos dos cosas que el Señor hizo con ellos. En primer lugar, tuvo compasión. Y esa compasión los llevó a hacer dos cosas. En primer lugar, sanar los que ellos estaban enfermos. En segundo lugar, hablarles acerca del reino de Dios. Lucas complementa lo que dice Mateo y lo que dice Marcos y dice, el Señor tuvo compasión de ellos. Marcos dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos y les habló acerca del reino de Dios. Esto es lo que hizo Jesús. ¿Qué podemos decir de la gente? Ellos habían caminado durante mucho tiempo, habían cruzado desde la orilla siguiendo al Señor. Dice Marcos que llegaron primero que el Señor. Probablemente no había viento o probablemente tuvieron un viento contrario, que al Señor les llevó más tiempo cruzar el mar de Galilea, que era un lago. Pero ellos caminaron y se apresuraron en llegar, querían tener un encuentro con el Señor. Es notable que Jesús era popular, es notable que la gente quería estar con el Señor. En este momento de su ministerio la gente anhelaba estar con el Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 2, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Quién no quiere sanidad? ¿Quién no quiere buenas cosas para su vida? ¿Quién no quiere prosperidad? ¿Por qué las iglesias que predican la sanidad y la prosperidad están llenas? Si predicamos prosperidad, si predicamos que si aceptas a Cristo todo va a ir bien en tu vida, si predicas que Jesús, si tenés a Cristo no hay más problemas en tu vida, la gente anhela escuchar eso, las iglesias se llevan por eso, pero no es la verdad. Si estás allí, si te gusta oír eso, no en este lugar, sino por internet o por algún otro lado, estás por tu cuenta. No está allí Cristo. Así que la gente anhelaba escuchar eso, anhelaba experimentar eso. Y Jesús era popular para ellos hasta este momento, por eso. Le seguían por las señales que hacía. ¿Qué hizo Jesús? Es importante notar esto, es importante tener en cuenta para ver cómo evoluciona el mensaje, cómo evoluciona este milagro. Tener en cuenta que no hay en ellos arrepentimiento, no hay en ellos indicios de humillación, no hay en ellos dolor por su pecado, no hay en ellos una inquietud por buscar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay en ellos ningún indicio de nada de esto. Ellos estaban motivados por una cosa, por la sanidad que él hacía. ¿Qué hizo Jesús a pesar de todo esto? Dice que tuvo compasión de ellos. Nadie aventaja a Cristo en cuanto a compasión. Y Él sigue mirando a la multitud de esa manera. Él sigue mirando a esta congregación de esta manera. Él se para delante de nosotros y nos ve como con gran compasión. Porque Él conoce, más allá de nuestras necesidades físicas, como estas personas tenían, necesidades de sanidad física, de satisfacer sus necesidades materiales, Él ve nuestra verdadera necesidad, la necesidad espiritual, la necesidad del corazón. Él lo puede ver y eso es lo que lo mueve a compasión. Pero dice más aún, dice que Él los veía como ovejas que no tienen pastor. Y esto lo toma Juan, porque es un término del Antiguo Testamento para describir a personas indefensas, hambrientas, necesitadas, y que lo toma es Marcos, perdón, expuestas al peligro, expuestas al pecado. Y él dice que las ve a estas personas de esa manera. Dice que vienen a él y tienen su necesidad, pero su necesidad más importante es de un pastor que las encamine espiritualmente, que les dé un buen destino espiritual. Él la ve como una verdadera necesidad, una necesidad espiritual. ¿Y cómo las ve al ver esa necesidad? Como ovejas que no tienen pastor. Ellas están hambrientas. Ellas están sedientas. Ellas están indefensas. Ellas están a punto de morir. Y el Señor tiene compasión. Dice, el texto nos hace ver que el Señor va a ir a descansar. Y esta multitud viene hacia Él. Y cuando viene el Señor dice, no, dice, yo estoy descansando, necesito un tiempo. Necesito tiempo. No, no. Él dice que Él no las echa fuera. Él recibe a la multitud. Y vamos a ver que sus discípulos tienen estas intenciones de poder despedir en algún momento a la multitud. Y el Señor no tiene en ningún momento esa intención. ¿Por qué? Porque más adelante justamente dice, el que a mí viene, yo no echo fuera. El Señor sigue teniendo la misma compasión y nos sigue viendo de la misma manera y sigue recibiendo a todos de la misma manera. El que a mí viene, yo no echo fuera. Como sea que esté tu vida, en la circunstancia en la que te encuentres, el que a mí viene, yo no echo fuera. ¿Y qué hizo con estas personas, con esta multitud? Dice que les sanó y les habló acerca del reino de Dios. Ellos que vinieron a buscar sanidad y el Señor que les dio sanidad. Pero como demostración de que era Dios y que tenía la autoridad para hablarles acerca de cómo llegar a Dios. ¿Cuál era la motivación de la gente? La sanidad. ¿Por qué la sanidad era tan importante para ellos? La medicina no estaba tan evolucionada en este momento. Así que solamente se podían curar algunas enfermedades que tenían unas patologías bien definidas. Pero había cosas que eran realmente incurables, las enfermedades abundaban y la medicina era muy precaria, así que aquel que podía sanarte, para ellos era lo máximo. Pero encima ellos pudieron experimentar que Jesucristo también podía alimentar a la multitud. Y la comida también era todo un tema para ellos. No había tantos comercios como tenemos ahora. La comida todo era una cuestión. Había una persona encargada por familia de ocuparse de la comida, de plantar, sembrar, cultivar, de preparar, de conservar. Todo esto era un proceso, era un trabajo. Pero si alguien podía traerles comida y darles sanidad, esto era lo máximo para ellos. Así que esta es la presentación de la multitud. Ellos siguen a Jesús por motivaciones incorrectas y no hay en ellos indicio alguno de arrepentimiento, de humillación, de someterse a Jesucristo. Vamos a ver a los discípulos en esta ocasión. Dice Juan, capítulo 6, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que ellos le dijeron, Señor, estuviste todo el día sanando, estuviste todo el día hablando del reino, está atardeciendo, se va a hacer de noche, estamos en el medio de absolutamente la nada y es necesario que despidas a la gente para que ellos vayan y se dispersen por la aldea, porque no hay aldea, que tenga la suficiente cantidad para alimentar a esta multitud. Ellos te tienen que dispersar por las aldeas y buscar alimento y buscar un lugar para dormir. Señor, despide a la multitud. Pero el Señor no quiso hacerlo así. Dice, denle ustedes de comer. Y es allí donde ellos se desesperan y el Señor le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aclara luego, dice, y esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Los discípulos le piden al Señor que despida a la multitud. Eso es una muestra de atención. Ellos estaban atentos a todo lo que estaba ocurriendo. Y es una muestra también de misericordia de parte de ellos. Es misericordioso pensar en la gente, Señor, ya está anocheciendo, no tienen dónde dormir. Señor, no tienen dónde comer. ¿Por qué no los despedís para que ellos vayan? Pero no son los planes del Señor esto. El Señor dice, denle ustedes de comer. Y aquí empieza el Señor a formular una situación que se convierte en una situación imposible. Por eso es que le pregunta a Felipe. Felipe era de Bethsaida. Así que le pregunta a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para que coman estos? Vos sos de esta región. Felipe, vos conocés esta tierra. Por favor, había, dice allí, 5.000 personas, 5.000 hombres. Y este hombre es la palabra que deriva de Andrés. Andresito, que está por ahí. La palabra Andrés. Andrés significa, es varón, varonil. Así que la palabra hombres no es un genérico, sino hombres. Y Mateo nos aclara aún más que dice, sin contar mujeres y niños. Es decir, donde hay hombres, hay mujeres. Y donde se juntan mujeres y hombres, hay niños, ¿verdad? Así que había una gran multitud. Se podría calcular entre 20 y 25 mil personas. Así que el Señor le pregunta, y esto es una situación que se empieza a complicar para los discípulos. ¿De dónde sacaremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Así que el Señor empieza a probar a sus discípulos. Jesús prueba a sus discípulos. ¿Qué debería haber contestado Felipe? El Evangelio de Juan dice, si todas las cosas que el Señor hizo las escribiéramos, no alcanzaría el mundo para guardar los libros que se escriban de él. Pero estas se guardaron para que crean que Jesucristo es Dios. Es decir, no están todas las cosas que el Señor hizo registradas, pero sí estaban guardadas en el corazón y en la mente de sus discípulos. Ellos habían visto todos los milagros que nosotros estamos viendo durante esta serie, pero ellos habían visto muchos milagros más que si estuviesen narrados no entrarían. No podrían ser escritos de tanta cantidad, paso por paso que Jesucristo daba, había un milagro hecho, un milagro hacía. Era una obra y una manifestación de Dios hecho hombre para salvación. Y esto estaba en el corazón de sus discípulos. Entonces el Señor le dice, Felipe, ¿de dónde sacaremos pan? Y él que responde, 200 denarios de pan no alcanzarían para alimentar a tantos. La situación cada vez se vuelve más caótica. 200 denarios de pan, un denario es un día de trabajo, 200 denarios de pan, 8 meses de trabajo. Señor, todos nosotros tenemos un denario, trabajamos por jornal, toda esta gente trabaja por jornal, nadie tiene 200 denarios, nadie tiene guardado 8 meses de trabajo en su bolsillo, pero si tuviésemos y hubiera un lugar que preparara comida para 25.000 personas de sorpresa, de un momento para otro, y tuviésemos los recursos para ir a buscarlo y subir a esta ladera y traerlo a la multitud, aún no alcanzaría para darle de comer a la multitud. Es decir, el Señor está presentando una situación realmente imposible, una situación que no hay solución, una situación que no hay remedio. Solamente si Dios obrara, solamente si Dios obrara habría salvación. Pero no hay salvación en nuestros medios para esta circunstancia. Y el Señor prueba a sus discípulos para que ellos comprendan que lo que Él va a hacer no es por obra humana, es por obra de Dios. Y aquí habla a sus discípulos y es probada la fe de sus discípulos. Así que también Dios tiene un mensaje en esta noche para sus discípulos. Te encuentras en una situación en donde decís, esto es imposible. Esto es una circunstancia que se me va de las manos. los sueños que tengo para con el Señor aún no se cumplen y creo que nunca se van a cumplir. Creo que de este pecado nunca me van a arrancar. Creo que de esta situación nunca voy a salir. Si es con esto en lo que te sentís identificado con Felipe. Ahora, ¿qué debería haber contestado Felipe? ¿Qué es lo que tendría que haber dicho Felipe? Tal vez podría decir como el profeta, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Señor, tú eres el creador de todas las cosas. ¿Cómo me preguntás a mí de dónde sacaremos pan? Felipe, ¿qué podría haber contestado Felipe para aprobar esta prueba de fe? Señor, he visto la manifestación de tu poder una y otra vez sobre mi vida. Una y otra vez. Señor, tú nos vas a sacar de esto. Ahora, esto que está diciendo Felipe, que debería haber dicho Felipe, es lo que debe decir cualquier discípulo del Señor Jesucristo. ¿Has visto la manifestación del Señor en tu vida una y otra vez? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, si tú no me sacas? Y hoy estás acá porque el Señor te sacó una y otra vez. Has puesto tu confianza en el Señor y otras veces has fracasado en tu confianza en el Señor, pero aún Él ha tenido misericordia de ti y te ha traído hasta este lugar. Y tienes en tu mochila recuerdos de la bondad y la misericordia del Señor. Y hoy te encuentras, o mañana te encontrarás nuevamente frente a una situación imposible de resolver. ¿Qué es lo que debes hacer? Señor, tú lo sabes. Señor, yo sé que hoy me estás probando mi fe. Padre, quiero presentarme delante de ti aprobado esta vez. Esta vez no quiero fallar. He fallado como Felipe una y otra vez. He fallado, Señor, porque me libraste. Al otro día estuve en problemas. No confié en ti, pero me libraste nuevamente. Señor, esta vez quiero aprobar. ¿Qué es lo que debería hacer, Señor? Confiar en ti. Decir, tú lo sabes, Señor. Ante esta situación, ante esta circunstancia, tú lo sabes. Y tú me sacarás. Tú me recogerás. Pero no es esto lo que dijo Felipe. Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? ¿Más qué es esto para tantos? Así que ahora tenemos a Andrés. ¿Por qué aparece Andrés? Parece que aparece de sorpresa, a menos que recurramos a los relatos de los otros evangelistas. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, bueno, vayan y vean cuántos panes tenemos, para presentar la situación aún más caótica. 25.000 personas con 5 galletitas y 2 peces pequeños. Esto es imposible. 5 panes de cebada era pan de pobres. El pan tradicional era el pan de trigo. Pero en esta ocasión, este niño tenía una merienda que incluía este tamaño de galletas finitas y aireadas y peces disecados para poder transportarlos y que no se desperdicien. Así que esto es lo que traen al Señor, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Dice que ellos fueron y recorrieron entre la multitud y solo hallaron esto porque la gente no tenía que comer. Hay muchos que la teología liberal es donde muchas personas interpretan. La Iglesia Católica está interpretando mucho la Biblia de manera liberal. ¿Qué dice? Bueno, acá no ocurrió en realidad un milagro. Esto fue una manifestación de la bondad de las personas. Todos ellos empezaron a repartir lo que todos tenían por la bondad de este niño que trajo el pan y los peces. Y allí ocurrió una manifestación de bondad y todos compartían lo suyo. Ahora, hay graves problemas para esto. En primer lugar, la Biblia no lo dice así. Así que lo primero que están haciendo es mentir. En segundo lugar, si yo me traigo mi sándwich para alimentarme y comparto la mitad con otra persona, yo no me sacio. Porque yo traje lo que era para mí. Si reparto entre 3 personas, mucho menos. Si te parto entre 5, mucho menos. Así que no es posible que todos compartan y todos queden satisfechos, saciados, llenos de comida. solo hallaron. Y Marcos dice que ellos no trajeron para comer. Es otra evidencia de que ellos no tenían que comer, solo había 5 panes y 2 peces. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, más que eso cesto para tanto. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Toda esta situación es imposible. No hay comida, no hay lugar donde comprar, no hay dinero para comprar. Si hubiese dinero, no habría lugar para comprar. Si hubiese dinero, si hubiera la comida, no hay forma de transportar la comida hacia ese lugar. Todo es imposible. Los discípulos están en una encrucijada de situación y me gustaría que en esta noche te puedas sentir identificado en esta situación. Porque muchas veces en la vida cotidiana, en nuestro andar diario, en nuestra vida cristiana, nos encontramos en estas encrucijadas que decimos, Señor, si no obras tú, no hay salida para mí. Muchas veces nos encontramos en esta situación y así se encontraban sus discípulos y el Señor quería que sepan de esta situación para que sepan de que el poder de Dios iba a manifestar en ellos. La fe de ellos estaba debilitada. Quiero decirles que esto los fortaleció su fe, pero no definitivamente. Ellos volvieron a dudar un capítulo después. Dice que discutieron porque no tenían pan. Se olvidaron de traer el pan. Habían visto al Señor crear el pan, pero entre ellos discutían. Vieron al Señor Jesucristo a punto de morir, estaban llevados, presos, y ellos empiezan a correr, a huir, lo dejan solo. Ellos habían visto muchas más manifestaciones a esa altura del Señor, pero aún su fe flaqueó hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y esa es la situación en la que nosotros nos encontramos. El Espíritu Santo obrando en nosotros nos recuerda constantemente, viviendo en el Espíritu, viviendo por fe las manifestaciones de la bondad del Señor y nos fortalece en la fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que ya vimos el detalle de la multitud, vimos la situación de los discípulos y ahora empezamos a ver este milagro de la creación. Dice que había mucha gente, había mucha hierba en aquel lugar, versículo 10, y se recostaron como número de 5.000 varones. Dicen, en los otros evangelios dice que empezaron a dividir a la gente de 100 en 100, de 50 en 50. Ustedes saben que los judíos tienen muchas fiestas y se festejan a grandes multitudes. Y en esas fiestas, ¿cómo se administra para repartir la comida? De 100 en 100, en 50 en 50. Imagínense una multitud ordenada de esa manera, a lo largo de una ladera, empiezan a ver cuadrados y se empiezan a armar pasillos por donde la gente puede pasar y repartir la comida. ¿Por qué el Señor dice que se recuesten? Algunos dicen, bueno, esto era para que aliviar su hambre y que sientan llenura. No es esta la razón. Lo que el Señor está diciendo es que se preparen para comer. ¿Cómo comían en esa época? Ellos comían recostados, uno al lado de otro. Ellos le presentan al Señor. Dice, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar comida? Señor, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos lugar para buscar. Andrés dice, Señor, tenemos 5 panes y 2 pececillos. Esto no sirve para nada. Esto es imposible alimentar a esta multitud. ¿Qué reciben de respuesta del Señor? Que se preparen para comer. Que se preparen para comer. Y es así cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida, podemos decir, cuando nuestra fe es fortalecida, preparémonos para ver el poder de Dios manifestarse en esta circunstancia. Preparémonos porque algo el Señor va a hacer. Yo puedo confiar en Él. Él va a hacer algo en mi vida. Esto deberían haber hecho los discípulos, pero aún no pueden verlo. Ponen su fe en el Señor. Así que obedecen. Mandan a la gente. ¿Y por qué la gente obedece? La gente sabe de esto. Sabe de toda esta circunstancia. ¿Por qué la gente obedece? Por la popularidad del Señor. Saben que Él es un hacedor de milagros, Él algo va a hacer. Así que la gente se prepara para comer. Obedecen y se organizan de 100 en 100, 50 y 50, se empiezan a armar los pasillos, el Señor toma los panes y los peces y ocurre el milagro. Da gracias al Padre por su provisión. Y de esos 5 panes y 2 peces, empieza la multiplicación a medida que repartía a sus discípulos. El Señor no levantó los panes y los peces y bajó 50 canastos. No es posible esto. cuando le dio gracias al Padre por estos 5 panes y 2 peces, descendió esa bandeja y aún había 5 panes y 2 peces. Pero empezó a repartir a sus discípulos y sus discípulos a la multitud y se iban creando peces y galletas. Galletas de cereal de cebada. Ahora, este cereal nunca estuvo en tierra, nunca fue cultivado, nunca fue sembrado, fue creación de Dios. Y estos peces jamás estuvieron en el mar, jamás nadaron, jamás estuvieron en el mar. Estos peces fueron creación del Señor, fue comida hecha por el Señor. Y esta multitud se estaba alimentando con la comida más maravillosa de la tierra, porque venía del cielo, venía de Dios. Ahora el Señor estaba manifestando que era mayor que Moisés, porque no bajó el pan del cielo. Él era mayor que Eliseo, que alimentó con 5 panes a 200 personas. Este está alimentando 25.000 personas con 5 galletas y 2 peces. Estas personas se llevaron un recuerdo inolvidable. Todos tenemos alguna comida que nos hace recordar algo. Estas personas, esto es una comida común, una comida normal. Ellos comían cotidianamente esto. Ahora, cada vez que comían galletitas y peces, iban a recordar este milagro en su vida. Se habían llevado este recuerdo en su corazón. Y dice que el Señor, versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, esta palabra saciado es una palabra que se llenaron, que hasta comieron, hasta llenarse completamente, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazo que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Miren, podemos hablar de este milagro, podemos decir de este milagro que es una comida que el Señor da, que es una comida completa. ¿Por qué? Porque llena, porque sacia. Pero en segundo lugar, podemos decir que es una comida precisa. ¿Cuántos cestos sobraron de pedazos? Sobraron 12 cestos. Esos 12 cestos claramente es para sus discípulos. Ahora, cestos es importante que entender que no son grandes tachos o baldes de comida. No es eso. Cestos eran canastos que todo viajero llevaba con su alimento. Con su alimento. Eran pequeños cestos. Era un almuerzo, podría ser una cena, podría ser una merienda y una cena. Pero eran pequeños canastos. ¿Cuántos sobraron? 12. ¿Para que coman quién? Sus discípulos. Ellos estuvieron repartiendo la multitud, ¿verdad? Ellos estuvieron repartiendo y viendo la manifestación de este milagro, y toda esta multitud estaba siendo parte de este milagro. Antes habían visto sanar a un enfermo, antes habían oído hablar del Señor, pero esta vez estaban comiendo el pan que Él mismo había creado y seguramente era el más sabroso de todos los tiempos. Y sus discípulos también se llevaron un recuerdo. Y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraran a los que habían comido. Finalmente, hemos visto el milagro, hemos visto la descripción de los discípulos, de la situación de los discípulos, hemos visto a la multitud, pero vamos a finalizar viendo una coronación falsa. Miren, nos podemos sentir identificados en esta historia de muchas maneras. Pero es importante que entendamos cuál es el final de esta historia, porque es lo más importante. ¿Cuál es la motivación por la cual seguimos al Señor? Versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Juan es el único que registra este suceso. Porque está preparando su relato. Todo el capítulo 6 habla acerca de este evento, de lo que ocurre en este momento. Jesús despide a la multitud porque conoce sus intenciones. Ustedes saben, algunos dicen Jesús era un revolucionario. Si Jesús hubiese sido un revolucionario, en este momento estaba en su momento más importante de popularismo. Si él era un revolucionario y quería hacer realmente una revolución, tenía 25.000 personas en sus manos y muchas otras que se añadirían para causar una revolución. Pero no es esto lo que él buscaba. Él tenía en mente una cruz. Él tenía en mente morir en nuestro lugar. No quería ser rey temporal, físico, material en ese momento. ¿Qué deberían haber hecho ellos? Señor, tú nos has dado pan del cielo. Señor, tú has demostrado que eres el Mesías. Tú has demostrado que eres el profeta que ha de venir, que eres más grande que Moisés, que eres más grande que Elías. Tú eres realmente el rey que esperamos. Así que enséñanos cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud para con Dios? ¿Cómo va a ser el fin del tiempo? ¿Cómo podemos arrepentirnos? ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibirte? Pero no es esto lo que dijeron. Ellos vieron la oportunidad justa. ¿Para qué? Para ser saciadas todas sus necesidades y ser librados del imperio romano que los estaba acechando. No hay en ellos entrega, no hay en ellos arrepentimiento, no hay en ellos abnegación. Todo lo que ellos quieren es una satisfacción temporal y material. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la reacción de Jesús? Cuando lo buscan por motivaciones incorrectas, cuando lo buscan por condición, cuando lo buscan por conveniencia, ¿cuál es la respuesta del Señor? Se aparta y se aleja de ellos. Él no está dispuesto a venir al hombre con las condiciones que el hombre ponga. Señor, yo quiero ser tuyo, pero si tú me das esto o aquello. No. Estas no son las condiciones para tener a Cristo en tu vida. ¿Cuáles son las condiciones? Jesús no será un rey temporal, Jesús no será un rey circunstancial. Él va a ser el dueño de nuestra vida o no será nada. Ellos estaban contentos y deseaban aceptar al Señor por lo que habían visto, por lo que habían oído, por lo que habían experimentado. Pero cuando escucharon las enseñanzas del Señor, vamos a ver lo que dicen. 6, versículo 51. Jesús le dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? ¿Quiénes son estos? Capítulo 6, versículo 5. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Son aquellas las mismas personas que vieron alimentar al Señor a esa multitud. Era la multitud que fue alimentada por el Señor. Ahora escuchan las enseñanzas del Señor y la resisten. Son atraídos por los milagros, pero son repelidos por sus demandas y sus enseñanzas. Versículo 53. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Todos los teólogos coinciden que este es un versículo realmente controversial. ¿Cómo es posible comer la carne del Señor y tomar y beber su sangre? Es un sentido figurado y es realmente claro para que lo comprendan aquellos que querían ser sus seguidores. Lucas 9 nos habla del costo de seguir a Jesús. Dice que el Señor empieza a llamar a la gente y dice: sígueme. Y esa persona dice: pero deja que entierre primero a mi padre. Sígueme. Y ponían excusas. Y él dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El Señor empieza después de esto a enseñar cuál es el costo de ser un discípulo de Jesucristo. Y el que no acepte el costo no es digno del Señor. El que no reconoce a Jesucristo como el dueño de su vida y se entrega a Él con todas sus posesiones, con todo lo que es, con todo lo que tiene, no es digno del Señor. Versículo 60 del capítulo 6 de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La conclusión de este milagro es que muchos, la mayoría de los que estaban allí, dejaron de seguirle. Porque quisieron el milagro, quisieron lo bueno de ser seguidor de Jesucristo, pero rechazaron el costo de seguirle. Las consecuencias que trae seguirla, las consecuencias que trae reconocer al Señor Rey de tu vida. El que no está dispuesto a amar a Dios más que padre, madre, hijos, hermanos, esposa, esposo, no es digno del Señor. El que no está dispuesto a perder su vida por causa del nombre del Señor, no es digno del Señor. Aquel que quiera ganar su vida la perderá, y aquel que pierde por causa del Señor la ganará. La pregunta es, ¿estamos viviendo bajo el costo de ser cristianos? ¿Estamos viviendo bajo el costo de ser seguidores del Señor Jesucristo? Él no viene a ser un Dios que consiente tus necesidades. Él viene a tomarlo todo en nuestra vida. Y es lo mejor que podemos hacer y depositar nuestras vidas en Él. ¿Qué es depositar nuestras vidas en el Señor? Es decir, mi tiempo, Señor, no es más mi tiempo es tu tiempo. Mis bienes, Señor, no son más mis bienes son tus bienes. Mi vida, mi familia, todo lo que soy y tengo, ya no es más mío, Señor, es tuyo. Y de esa manera vivir todos los días nuestras vidas. El Señor le dice a sus discípulos, ¿acaso también se quieren ir ustedes? Y Pedro le responde, ¿a quién iremos, Señor? No estamos acá por el pan, no estamos acá por los peces, estamos aquí porque tú tienes palabra de vida. Bien, Pedro, ¿estás dispuesto a llevar el costo? ¿Estás dispuesto a llevarlo? Dice que Pedro le negó. Pero luego, en Juan 21, se encuentra Pedro con el Señor. Y le pregunta si lo ama. Y Pedro le dice que sí, Señor. Yo te amo. Y le dice, Pedro, cuando eras joven ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, ya no vas a ir a donde quieras. Te van a llevar de acá para allá. Y dice, esto le hablaba por la muerte que iba a tener y con la que iba a glorificar al Señor. Pedro ha sabido sobrellevar el costo de ser un seguidor de Jesucristo. Pedro murió por causa de Cristo. Él lo comprendió. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros comprendemos el costo y estamos dispuestos a llevarlo día tras día? Señor, no te seguimos porque nos alimentes. No te seguimos, Señor, porque tenemos circunstancias difíciles en las cuales clamamos a ti y tú nos salvas. No, Señor, te seguimos porque tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú nos has transformado nuestras vidas. Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados y aunque hoy ya no hicieras más nada por nosotros y nos abandonaras, Señor, aún te seguiríamos. Porque eres todo para nosotros. Eres todo para mí. ¿Es esta la respuesta del discípulo verdadero de Jesucristo? ¿Es esta tu respuesta? Oremos. Padre, solo tú sabes cuán difícil es para mí hablar acerca de este milagro. Hablar de tu palabra, comprenderla, Señor. Aplicarla en mi vida y tanto más explicarla, Señor, a tu pueblo. Pero, Señor, aquí obra el Espíritu Santo y te ruego que obres en mi corazón primeramente, en el de mi esposa, el de mi hija, en el de mi familia. Y luego, Señor, a toda la congregación, a todos los presentes, para que, Señor, podamos convertirnos en verdaderos seguidores de Jesucristo, que estén dispuestos a sopesar el costo de ser un hijo del Señor Jesucristo y amarte, Señor, no por lo que tú haces o provees, sino por lo que has hecho en la cruz del Calvario y por lo que eres para nosotros. Para el mundo locura, pero para nosotros eres precioso. Padre, que esta sea la experiencia de todos los presentes. Y si no es así, Señor, como has recibido la multitud, que recibas a cualquiera que viene a ti, en arrepentimiento y fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.